cuanto a poder sería agarrar un lapicero o pegar barras en la app de notas. Más allá de skills o mota, las ganas no se agotan. Que no porque mates a tus ídolos serás mejor que ellos. A cada quien lo suyo, sobre envidia o murmullo, rompiendo cuellos con bateras de Junior. Confera tú esta tierra patrimonio. Aquí estoy, así me abra, se quedará lo que soy. Grabando más que palabras en cada sesión. Luego vendrá el silencio, no vas a ser dueño de esto. Puede que sí del show, nunca diré lo que quieren oír. A la montaña quisiera irme, que me alimenten águilas y serpientes. Algunos le dicen huir, otros buscar lo que no entiendes. Allende de quimeras de la mente, pero me arrastro a lo contrario. Paso del claustro al caos contemporáneo. Nadie sabe cuánta presión aguanta su cráneo. Ver caer cimientos a cambio de saber milenario. Causa de las causas, fuente de la gracia, así como de mi náusea. Me pregunto dónde estás, te me fuiste como Asia. Porque todos son sueños, cercanía o distancia. Detrás de los velos de las circunstancias, lo que quedó fue la sustancia. Conferato.